Ruta Alternativa. Y nace la primera pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Entrevistas. Ruta Alternativa. Y bueno, como veníamos antes hablando y hablamos sobre la caravana que se hizo en los tabacales, en la caravana azucarera, nos estamos ahora metiéndonos en esta bicicleteada en defensa de los glaciares, el agua no se negocia, que comenzó ayer y que va a ser también un recorrido para llegar acá el 27 acá de febrero. Para hablar un poquito sobre todo lo que está sucediendo con este tema, que es que tanto el gobierno como las empresas quieren ocultar, y existen más de 40 proyectos mineros de gran escala que de alguna manera van a colisionar con esta ley de en la provincia de San Juan, y que podrían llevarse a cabo si logran se modifique esta medida reduciendo la zona de protección de los glaciares. Para eso y para que nos cuente un poquito sobre cómo está esta bicicleteada, por dónde andan, está Marcela, que es la encargada de prensa sobre de esta actividad. Buenos días, Marcela. Hola, buen día. ¿Qué tal a ustedes y a su audiencia? Muchísimas gracias. Bueno, en principio esta bicicleteada que comenzó ayer saliendo de Hachal por una decisión de la Asamblea de Hachal. Sí, en realidad sí. Fue una decisión dura porque algunos no temían, pero otros temíamos porque es muy osado, estamos muy solos para... sin apoyo logístico en cuanto a lo que es médicos y demás, pero bueno, los chicos, gracias a Dios, van bien. Uh-huh. Hoy salieron hace ratito de Patquía y están llegando a Punta de los Llanos, que es donde lo mataron al padre Angelelli, ¿sí? En La Rioja. Claro. Uh-huh. Están yendo para Chañar, que también es un lugar muy significativo históricamente en la historia de La Rioja, y luego para terminar esta noche en Cerrezuela, que es ya la entrada a Córdoba. Claro. Exacto. De ahí van a Cosquín. Claro, sí, esta noche duermen en Cerrezuela, mañana parten y llegan a Cosquín, uh-huh. Al otro día de Cosquín van a Córdoba, capital. De Córdoba a Rosario, y de Rosario a San Andrés de Giles o San Nicolás, cualquiera de los dos puntos pueden hacer noche, y al otro día parten hasta Buenos Aires. Perfecto. Bueno, esta iniciativa seguramente a lo largo de esta misma bicicleteada recibirá apoyos desde los distintos lugares y de otros lugares que se quieren sumar a este reclamo. Sí, justamente ayer, por ejemplo, no contábamos con participación de ciclistas que se sumaron al momento e hicieron que se haga más rápido el tramo, ¿sí? Se sumaron 3 ciclistas que no los teníamos contabilizados, porque el primer tramo lo hicimos mujeres todas hasta un lugar, y luego se sumaron más ciclistas y muy experimentados, y bueno, en vez de hacerlo en 8 horas, se hizo casi en 6 horas, 5 horas y media. Uh-huh. Entonces, bueno, en cada lugar que se va pasando, nos van esperando distintas asambleas con distintas temáticas, ¿sí? Claro. De defensa. Entonces van organizando cosas, por ejemplo, en Capilla del Monte tienen organizado un almuerzo, la gente de ahí, que creo que es una asamblea por el tema de la contaminación del lago San Roque, algo así, uh-huh. Punilla Sur, algo así. Uh-huh. Bueno, después tienen... lo que sería Villa Yardino, otra asamblea también, después en Cosquín otro, y ahí hay un espectáculo con artistas y demás, y en Córdoba hay una charla organizada por la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Sociales, ¿sí? Uh-huh. En la tarde. Claro. En Rosario, por ejemplo... Previo, si no me equivoco, en la ciudad de Córdoba van a participar de un programa en Zumba La Turba. Por lo menos eso es en una radio... Sí. Bueno, en varios programas nos han invitado, tanto de televisión, porque, por ejemplo, Canal 8, que es de un canal abierto, creo, de Córdoba, o de aire, algo así, bueno, también los va a filmar y, bueno, va a transmitir. Bien. Muchos medios. Exacto, o sea... Sí, yo quería si han tenido alguna resonancia con respecto a ha repercutido alguna contestación desde el gobierno con respecto a esta actividad, si han tenido alguna respuesta a los reclamos. Mira, hasta acá nada, pero sí, por ejemplo, mucho apoyo de algunos políticos. En Rosario, creo que una concejal, Celeste Leprati, creo que es hermana de Pocho Leprati, ha presentado un proyecto de ley de ordenanza donde se declara de interés departamental, y creo que también se ha hecho a nivel provincial a través de un diputado provincial, pero no me acuerdo en este momento el apellido, y también sería de interés provincial. Entonces es muy importante para nosotros, porque ya que acá ningún político, ningún funcionario nos defiende en San Juan, que lo haga alguien de otra provincia que no nos conoce, es impresionante para nosotros el apoyo. Está bueno estos 1.300 kilómetros que van a realizar en bicicleteada, porque van recibiendo también el apoyo desde otros lugares, ¿no? Uno a veces piensa que si no lo recibe desde su propio lugar, los que tendrían que prever este tipo de cosas y no ir contra esta ley de glaciares, que lo tengan desde otros lugares para sumar, ¿no? Y seguramente las expectativas a la vuelta van a ser de la fuerza que lleven de toda esta bicicleteada. Sí, obviamente, toda ayuda es buenísima, y bueno, veo que muchos actores, cantantes, gente famosa se está uniendo a poner sus distintos avisos y a convocar para lo que va a ser el 27 en la Plaza de los Dos Congresos a las 18 horas. Bueno, entonces ahí estaremos tratando de reflejar también esta llegada de ustedes acá desde la capital, para también hacer fuerza para que no se en defensa de esta ley de glaciares. Sí, es muy importante que todos la defendamos, porque no solo nos va a afectar a los pueblos cordilleranos, sino que, por ejemplo, los glaciares, nosotros que tenemos, pertenecen o alimentan a la cuenca del divisadero del río Colorado. Y este río, que es el que atraviesa lo que sería San Juan, la parte norte de San Juan, la provincia de Córdoba, la parte sur, provincia de San Luis, provincia de La Pampa, termina en el sur de Buenos Aires y Río Negro. O sea, que el agua de estos glaciares llega hasta el Océano Atlántico. Marcela, muchísimas gracias, Muchas gracias seguramente por el tiempo, y espero que nos acompañen ese por día. Supuesto. Claro, el 27. Vamos a ir en bicicleta hasta el Congreso. Lo nuestro es miserable casi, porque son 20 cuadras, pero vamos pero a ir contra los 1.300 hasta el Congreso. Bueno, dale. Bueno, los esperamos. Muchas gracias por ese esfuerzo. Muchas gracias, adiós. Chao, nos vemos. Cachas de pie, enarbolando la consigna ley, los glaciares no se tocan, en defensa de que no se modifiquen la ley 26.639.